Soy Camilo, tengo 16 años y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos, tiene presentación propia con quién vamos a hablar ahora. Efectivamente. Porque como todos estamos buscando a Santiago Maldonado, bueno, hicimos unos spots. Y justo entró como ya para presentación con quién vamos a hablar ahora, que es con Camilo Sotelo, que vamos a hablar justamente de las tomas de los colegios, como bien lo habíamos anunciado, y él está en el Julio Cortázar. Buenas noches, Camilo. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien. Bueno. ¿Llegaron bien de la marcha? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo está esa situación a 8 días, verdad, de comenzada la toma? Bueno, la situación es que hay 31 colegios tomados en Capital. El número va creciendo todo el tiempo. Vemos. La ministra de Educación, Acuña, no quiere diálogo. Dice que el diálogo se terminó en el momento que nosotros decidimos tomar los colegios. Por lo tanto, estamos midiendo fuerzas. El diálogo se terminó, pero nunca había empezado. Bueno, por supuesto, el diálogo nunca empezó. Esta reforma, ellos la presentan un mes antes de que simplemente. Claro. Entonces, no te dan tiempo a conseguir ningún tipo de diálogo, y no hubo ningún tipo de diálogo, y nosotros mandamos cartas al ministerio solicitando reuniones con la ministra, que nunca se dieron. Así que no, nunca hubo diálogo, pero por decisión de ella. ¿Cuál es el reclamo? O sea, yo imagino que 31 colegios, habrá reclamos compartidos generales, que te vamos a pedir que los repongas, que nos recuerdes esos reclamos, y además reclamos particulares de cada colegio. Si te parece, vamos con estos reclamos generales, que seguramente comparten con los otros 30 colegios. Los reclamos generales son, bueno, básicamente, no a la reforma educativa, uh-huh, o a la reforma antieducativa, como le decimos, que es la que quieren implementar. Uh-huh. También aplicación de la ESI, que es Educación Sexual Integral, que es una ley que se votó, una educación sexual laica, gratuita, no heteronormativa, que nunca se llegó a aplicar. Y también, bueno, la aparición con vida de Santiago Maldonado, que es como simbólico. Y las reformas edilicias de cada colegio. Por ejemplo, mi colegio, el Cortázar, es un colegio relativamente nuevo, por lo tanto no tiene tantos problemas edilicios como tienen otros colegios, uh-huh, como la Avellaneda, por ejemplo, pero no hay reclamos individuales de colegios. Así que nosotros reclamamos reformas edilicias por igual. Todos reclaman reformas edilicias. Yo, esa parte, por ejemplo, no la había entendido. Pensaba que, por ejemplo, el Cortázar o el Irurtia reclamaban cosas concretas de su colegio en particular. No, claro, nosotros creemos que es una lucha conjunta. Bien, bien, bien, bien, perfecto, perfecto. El rechazo de la ley, si te parece... danos sí, dos o tres cuestiones concretas. Bueno, esta ley, antes que nada, no fue consultada, uh-huh, a ninguna parte de la comunidad educativa, ni a los sindicatos docentes, ni al movimiento estudiantil, pero es una ley muy terrible. Por ejemplo, lo que más se habla es de las pasantías de quinto año. Quinto año tendría pasantías, me parece que la mitad del año, o un poco más, un poco menos, que básicamente son pasantías en empresas, que claramente no tiene ninguna correlación la empresa en la que se da la pasantía con la especialización del colegio, especializaciones no pagas, donde los estudiantes menores de edad no van a tener los derechos laborales que tiene cualquier trabajador, y se van a dar en empresas que van a tener convenios con el gobierno, o sea, van a ser empresas extranjeras. Capaz que lo que se dice es, vamos a terminar limpiando baños de McDonald's. Claro. Sí, tratando de con cosas que más adelante vas a tener en otro puesto, pero que te dejan ahí, que seguramente de ahí no salís más. Claro, mucha gente lo que dice es que nosotros estamos en contra de una reforma de la educación, y me parece que no. Nosotros venimos pidiendo que se hagan pasantías acordes a la especialización, por ejemplo, en mi escuela de comunicación, una pasantía en una radio, ponerle, o en un diario, o una técnica que haga pasantías en un taller mecánico, cosas acordes a la especialización, y que no hagan de las especializaciones algo homogéneo, que es lo que está pasando. Las especializaciones se eliminarían, uh-huh. No de papel, pero no tendría sentido las especializaciones. Claro. Sería porque además las materias, otro punto, se agruparían por áreas. Dejaría uh-huh. de haber materias uh-huh. y dejaría de haber contenido, sino que habría proyectos o planes, no me sale la palabra, pero es básicamente esto. Vos, por ejemplo, se junta lengua, inglés y educación física, uh-huh. que es un área. No se sabe qué se va a hablar en esa área porque mucho sentido no tienen las tres. Claro. Y además, las materias se van a dar, ya no va a ser el maestro dándole clases a los alumnos en el pizarrón, sino que va a aparecer la figura del facilitador, que no se sabe bien cuál va a ser la tarea concreta, no se sabe si va a estar agremiado, pero lo que sabemos es que va a ayudar a los alumnos con los materiales audiovisuales que va a bajar el gobierno. Uh-huh. O sea, se va a usar mucho la computadora. Ese es otro tema. Por ejemplo, mi escuela tiene Wi-Fi instalado, pero es muy malo. No está. El Wi-Fi no sirve. Uh-huh. Entonces, esta reforma no viene acompañada de una reforma edilicia que haga posible la reforma. O sea, uh-huh. va a ser un caos. Uh-huh. Vos dijiste hace un momento, me parece, y por lo que nosotros vamos entendiendo, estamos tratando el tema desde hace algunas semanas, por lo que vamos entendiendo, esa es otra de las claves, ¿no? A todos nos parece, claro. que porque no hay precisiones, ¿verdad? No, además, si vos ves el PDF que se filtró, primero está escrito para nenes de 8 años, te lo pintan todo hermoso, no usan claro. ninguna tecnicidad, son todas uh-huh. palabras... sosas y se contradicen, sacan una hoy y en una semana sacan otra que no habla sobre un tema y que capaz que después sacan otra que se contradice con lo de la otra. Es realmente un chiste esta reforma. Sí, claro. Es como muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día en distintos sectores, ¿no? Y que se ve así esa improvisación en todo y a ver qué sale de todo eso. Y si se acepta, se acepta. Lo que pasa que hay que reconocer que hay una fuerza de cada de los que no queremos eso y luchamos que hace que no sea tan fácil, ¿no? Que implementen cualquier cosa. No, claro. Además, bueno, antes que nada, esta reforma venía acompañada de unas reformas laborales que se van a parecer a las que se están dando en Brasil, uh-huh. que son de precarización laboral absoluta, claro. y de crear gente funcional a este sistema de emprendedores algunos, y la gran mayoría explotados. No es coincidencia que uh-huh. con un gobierno neoliberal se aplique esta reforma. Uh-huh. Claro. Y hoy, por ejemplo, se hablaba, cuando terminó la marcha, concentramos la SEB, enfrente del Ministerio de Educación de Nación, y se dijo algo que me parece que es muy cierto, que el gobierno claramente nos tiene miedo al movimiento estudiantil. Hay policías en las puertas de los colegios. Yo ahora estoy hablando de esto en la puerta de mi colegio, así que disculpe si escuchan ruido de autos, si hay un patrullero en la esquina. Uh-huh. Todos los días pasan policías a mirar, a tratar de espiar. La policía trata de asustar. Eso demuestra claramente que el gobierno está asustado porque le están saliendo mal las cosas. Uh-huh. Y eso habla bien de que al menos vamos por un buen camino, me parece. Bien. Sí. ¿Cuál es el vínculo, la relación con los docentes? Que por lo menos aquellos que están organizados en dos de las principales centrales sindicales, que serían CETERA y ADEMIS, se oponen absolutamente a esta reforma. Sí, sí. Hay, por ejemplo, ADEMIS desde el primer día. Sí, sí. Rotundamente. CETERA estuvo un tiempo, pero también se opone rotundamente, y hay apoyo de los gremios docentes, pero es una crítica que obviamente yo doy como estudiante, uh-huh. Individuo. Me parece que los sindicatos no se están organizando para hacer una lucha en conjunto, porque los estudiantes solos no conseguimos nada, somos todos menores de edad. Uh-huh. Me parece que la lucha a esta reforma nada más se va a poder dar con el apoyo total y absoluto de los sindicatos docentes. Bien. Muchísimas gracias, Camilo. La seguimos, Camilo. Bueno, dale, gracias a usted. No, gracias. Un abrazo. Camilo Sotelo desde el Colegio Julio Cortázar, acá nomás, cerquita de la